de la mano de mi amigo Esteban. Que contarles que una chica de mí se enamoró. Ella quiere que deje hoy yo mi vicio para que continuemos con este hermoso amor. Cosas que hacer en mi vida, tengo que seguir tomando alcohol. Mi vacancia está primero que la chica, porque con ella consumimos lo prohibido. Sé que no quiero dejar mi vagancia, sé que no quiero dejar mi rutina por esa chica. Oh no, no, no. Sé que no quiero dejar mi vagancia, sé que no quiero dejar mi rutina por esa chica. A mi vagancia, no a tu amor. No te olvides, cumbia perica. Tengo una historia que contarles. Que una chica de mí se enamoró. Ella quiere que deje hoy yo mis vicios para que continuemos con este hermoso amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tengo muchas cosas que hacer en mi vida, tengo que seguir tomando alcohol. Mi vagancia está primero que la chica, porque con ella consumimos lo prohibido. Oh, oh, oh, oh. Lo prohibido. Oh, oh, oh. Sé que no quiero dejar mi vagancia, sé que no quiero dejar mi rutina por esa chica. Oh no, no, no. Sé que no quiero dejar mi vagancia, sé que no quiero dejar mi rutina por esa chica.